a las palabras no solo se las lleve el éter. Escribinos a yviceversa.radio@gmail.com. Siete y cuarto pasadas de la tarde, continuamos acá en Viceversa. Bastante frío afuera, Andrés, ¿no? Te veo que has venido protegido con pullover y esas cosas. Sí. Sí. Sí, porque además va bajando el sol, va floreciendo la noche y se va poniendo. Se va poniendo complicada la sí, cosa. Sí, y uno tiene que salir a tomarse el colectivo en Ciudad Universitaria a las 9 de la noche. Bueno, nos habías dicho que ibas a estar contándonos una pelea, una discusión, una entrevista en la que participaron Tosco versus Rucci, ¿puede ser? Exactamente. Exactamente. Exactamente. Sí, vamos a situarnos en 1973. A ver. Varias cosas pasaron en 1973, como si uno quisiera hacer un recuento. Nosotros vamos a ir a febrero, el 13 de febrero de 1973. ¿Qué pasó? Hacía muy pocos días, el 20 de enero, Cámpora había presentado la plataforma electoral para las elecciones que le iban a dar como ganador, iba a venir, ya sabemos, la que se iban a llamar Primavera Camporista. Hasta que renuncia Cámpora, renuncia el vice Solano Lima y se hacen elecciones de vuelta y... Y Perón asume... Gana Perón. Uh-huh. Porque como era, se había levantado la proscripción al peronismo, pero no a Perón. Uh-huh. Entonces se podía presentar una forma del peronista, pero no Perón. Igual se habían, eso ya lo vamos a ver después por algo que dice Tosco, no es que se levantó la proscripción al peronismo, pero se habían otras proscripciones a otros partidos. De todos modos, eso en la historia del peronismo como que no se le daba mucha importancia. La importancia era que, lo importante si estaba escrito... Que el general no podía venir. Sí. Bueno. Bueno, ¿qué pasó? El año anterior, vamos a seguir con esta cosa y ir para atrás primero. El año anterior había estado un año y medio en realidad preso Tosco, uh-huh. ¿No es cierto? A Tosco, cuando lo sueltan a Tosco el 27 de septiembre, le dice, bueno, anda pibe, con la amabilidad que sabemos que caracteriza a la policía y a los militares. Bueno, lo sueltan el 27 de septiembre y el 28, Rucci, secretario general del CGT, le manda una carta abierta, llamada justamente Carta Abierta de José Ignacio Rucci a Agustín Tosco. Lo mata, no esperó... Esperó un día a que saliera de la cana Tosco, ¿no es cierto? Agarra y le dice, entonces ahí en esa carta Rucci lo acusa de introducir ideologías extrañas al ser nacional, ser antiperonista y tratar de dividir el movimiento obrero. Ajá. Unos días después Tosco le contesta con otra carta abierta, Rucci le vuelve a contestar. Entonces, y había tenido mucha repercusión ese debate epistolar entre los dos. Entonces en Canal 11... El 13 de febrero de 1973 lo invitan a los dos a debatir en público. En un programa que se llama Las dos campanas, que... A mí no sé, me se acordó de ahora. Sí. Silvestre y Bonelli lo... Claro, lo solo sí. Que no fueron ni Silvestre ni Bonelli, sino que el que le tocó coordinar el debate fue un tal Gerardo Sofovich. Ah, mira vos. En ese momento... Un amigo de la radiodifusión y de la comunicación argentina. Bueno, pero vamos al debate en sí. Corremos uh-huh. Estaba precedido, o sea, estaba en todo el medio de ese clima y precedido, además, más concretamente, entre estas dos personas, por ese debate entre las cartas. Debate que era un debate muy rico por los dos modelos de país, básicamente, uh-huh. Que se estaban discutiendo, ¿no? Bueno, los invitan al programa... Y empiezan preguntándole justamente sobre este debate. A lo que Rucci le contesta que él... Le preguntan, bueno, ¿cuál es la diferencia a ver, entre ustedes dos? Y Rucci lo que dice es que la diferencia está en la forma de encarar el movimiento obrero en su conducción orgánica. Y ahora organiza, orgánica. El movimiento obrero sindicalmente organizado se encuentra en la central obrera y las delegaciones regionales deben a la central obrera todas aquellas exigencias que le imponen los estatutos. A lo que Tosco contesta diciendo que la verdadera democracia sindical está en las bases. Lo que estaban discutiendo ahí es que Rucci le estaba poniendo a la conducción y a los estatutos todo el peso que incluso las delegaciones regionales y las bases tenían que respetar. Y Tosco le plantea una cosa más por el estilo de la forma de organizarse, las formalidades de la organización no son tan importantes en tanto que la decisión esté realmente en las bases. La empieza a increpar de un dirigente realmente tendría que mirar más hacia las bases que hacia la cúpula. Recordemos, Rucci es, como dijimos antes, secretario general de la CGT. La CGT de las 62 organizaciones. Uh-huh. Tosco había estado en la CGT de los argentinos. ¿No es cierto? De hecho, el programa o la política de Tosco está, como lo va a decir acá en esta entrevista, está muy basada en documentos que ha sacado justamente la CGT de los argentinos, al contrario de Rucci, que está basado en más explícitamente en la doctrina sindical de Perón. Uh-huh. Me ibas a decir algo, perdón. No, nada. Dale. Bueno, aclaremos esto, lo estamos sacando de la revista Sudestada, una muy buena revista, si no la han visto, este es el número de mayo. Bien, ¿dónde estaba lo que iba a decir yo ahora? Ah, ok, esto. Empiezan a hablar entonces de las elecciones que iban a venir poco después. ¿Cuáles eran las posiciones en las elecciones? Rucci, por supuesto, era formar parte del movimiento eleccionario. Tosco plantea, tiene una postura mucho más crítica hacia las elecciones, donde las plantea así, cito. Para Tosco la cuestión es diferente, dice la revista, porque sostiene que, ahí viene la cita, es una elección fraudulenta y que deberían estar incluidos aquellos que también están proscriptos de esta elección tramposa. Y eso es lo que hablábamos antes. El Partido Comunista Argentino, con el cual estaba vinculado Tosco, estaba proscripto en esa elección. Uh-huh. No, yo la verdad no sé si tenía un gran caudal electoral el Partido Comunista Argentino. Creo que no iba a opacar el triunfo, a pelearle voto a voto a Cámpora, ¿no es cierto? Pero estaba proscripto. Igual Tosco tiene una postura, a ver qué es. Todas estas cosas son muy interesantes para ciertas discusiones que son ahora, porque la postura de Tosco igual era que a la fórmula de Obregón Cano y a Tiro López que se presentaba en Córdoba la apoyaban. Uh-huh. Digamos, él no era prescindente con respecto a las elecciones. Pensaban que eran una suerte de continuidad del sistema. Uh-huh. Pero de todos modos sí tenía la idea de que había que tomar ciertas posturas frente a determinados hechos. La fórmula peronista de acá la avalan. La avalan porque aparte la ven como una cuestión de coherencia, porque estaba Atilio López, que era un importante dirigente sindical, y porque veían que hacia ahí había que apuntar. Ahora, no así con la fórmula nacional, no la apoya, sobre todo por Solano Lima, el candidato a vicepresidente, directamente ahí no, a nivel nacional no tienen la misma postura. Respecto a esto, le preguntan entonces a Rucci respecto a este tema de la toma del poder. ¿Qué pasa? Rucci contesta, nosotros entendemos que el movimiento obrero debe participar en el gobierno, a lo que Tosco le critica porque le dice, participar en el gobierno, si el movimiento obrero, como movimiento obrero, tiene que participar en el gobierno, es básicamente defender el sistema, es apoyar el sistema. Y ahí se empieza a dar una discusión muy interesante sobre justamente qué tiene que hacer el movimiento obrero y el sindicalismo respecto del Estado. Uh-huh. Lo que plantea... Sobre todo porque en muchos conflictos el Estado pasa a ser la patronal, digamos. Entonces el movimiento obrero se ve enfrentado a la patronal. Exacto. ¿Cómo se resuelve ese conflicto? Claro, pregunta. ¿Por qué dice Rucci? Va a decir esto Rucci, hablando del movimiento obrero respecto al Estado y de la revolución. Porque le van a preguntar cuál es su concepto de revolución a Rucci. Y Rucci dice, la revolución puede ser cruenta o incruenta, pero tiene que enterrar la estructura que somete a los pueblos. Pero ahí viene lo interesante, que no es la de la propiedad de los medios de producción. No se trata de apropiar nada. Acá la revolución tiene que tener como objetivo fundamental el respeto a la dignidad humana. Y más adelante va a repetir esta idea. Va a decir, acá lo que no hay clases, no hay lucha de clases. Mejor, no es que va a desconocer que hay clases, pero va a decir, no hay lucha de clases. Uh-huh. Lo que tiene que haber es justamente una concordia entre esas clases donde la burguesía no explote al obrero. Ahora, ¿qué es que no explote al obrero la burguesía para Rucci y para el peronismo? O por lo menos para esa parte del peronismo, ¿no es cierto?, en ese momento, es que le pague salarios dignos y buenas condiciones de trabajo. Digamos, uh-huh. A lo que Tosco justamente lo que plantea es, no, tosco, desde una postura marxista, va a decir, no, acá, o sea, no solo que hay clases, sino que hay lucha de clases, y en todo caso, la idea es que en el futuro no haya clases, que solo exista la clase trabajadora, si se quiere, porque la explotación no es solo pagar bajos salarios o tener malas condiciones de trabajo. La explotación está dada por la misma relación de patrón-obrero, por la relación de, hay uno de, que esto es por ahí del más antiguo concepto marxista, digo, de la idea de plusvalía. Claro, el obrero vende su fuerza de trabajo y entonces siempre hay uno, a ver, siempre hay uno que manda y que es el que dispone ahí y que además que es el patrón y que además está apropiando de una parte de esa producción del obrero. ¿Por qué? Porque el patrón saca ganancia, pero el trabajo lo hace el obrero. Uh-huh. Esa sería la postura. Entonces ahí hay una ganancia que está sacando el patrón, que de dónde salió. Bueno, muy bien, vamos a continuar con la música, en este caso con Cedric Bixler Zavala. Nació el 4 de noviembre de 1974 en Redwood City, California. Se crió en El Paso, Texas, hijo de padres mexicanos, es cantante y compositor. Es cantante y compositor y también multiinstrumentista, solía cantar las canciones gritando. Para su trabajo y el tiempo, en gran medida ha dejado sus gritos emotivos de la juventud en favor de cantar un registro más alto melismáticamente. Muy bien. En algunos momentos se acerca al registro del silbido. También es notable por experimentar continuamente con efectos vocales, logrando que suene como si cantase por teléfono, bajo el agua o como una laringe mecánica. De ellos escuchamos Pulled to Beats.